Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Aragmayap en la Ciudad Media, Yucatán. Bueno, vamos a empezar con un dúo de pop que se llama Ana y Johnny del año 1974. Este grupo va del 74 al 78, formado por el matrimonio Ana Sánchez y Juan Enrique Pena. Os voy a poner la canción En la cuneta del año 1974 de EGMA. Ahí, vamos a empezar ya. Ana Sánchez tenía una voz a la Janis Joplin, ¿no? Como podréis ver, fantástica. Bueno, vamos a uno con esos grupos también míticos, como son Los Bravos, y vamos a poner la cara B de un single del año 1974, que en la cara A está Ma Marimba, que fue realmente el éxito. Más fue una época de Los Bravos que es muy poco conocida, que va del año 71 al 74, que está validada por Tony Martínez. Y bueno, como os decía anteriormente, eso, Mamarimba fue el éxito realmente. Y vamos a escuchar a Down, que es la cara B, ¿no? Que esta canción está firmada por Antonio Martínez y Henry Seur. Os voy a escucharla ya mismo. Vamos para allá. You'll see my Qué grandes eran los Bravos, ¿no? Y este damos una canción realmente fantástica del año 74. Bueno, vamos con otra gran banda más toda una clásica, es Iceberg y su Too Young to Be Pharaoh, pioneros del rock sinfónico español, que escucharemos lo que es el principio de su carrera. Vamos a recordar quién formaba Iceberg: Max Suñer, guitarra; Josep Mas, que es teclados; Primitivo Sancho, guitarra; Jordi Colomer, batería; y Ángel Ribá, box saxo. Bueno, la canción que voy a poner es del LP Tutankamón, de Boccaccio Records, que es lo primero que hicieron esta grandísima banda de rock progresivo aquí en España. Vamos a escucharla ya mismo. Cortó así de mala manera este tema de Iceberg. Bueno, vamos a seguir a lo grande con los módulos. Y este single del año 1975 de Hispavox y su canción Hacia el siglo XXI, que por cierto, de aquí tengo que mandar, a ver si me escucha Juan, que tengo prometido un LP que tengo, el de varias vibraciones de los módulos, que es fantástico, y así lo puedo dejar, que es que Juan hace un programa que se llama Música en la Tarde, realmente fantástico. O sea, es de mis preferidos de aquí de Janice Mosquera, mis preferidos aquí de Radio Crash. Y bueno, Juan, no te preocupes, cuando pueda me acuerdo de debajo este LP que está un poco cascado. Bueno, pongo ya mismo esta canción, que también es realmente hacia el siglo XXI. Escuchad bien la letra, ¿eh? ¿Cómo pensaban que iba a ser el siglo XXI? Yeah. parte de un futuro que grita igualdad. Pertenecemos al mundo, nos quieren dejar. Somos parte de un futuro humano ambiental. Bueno, ahora vamos a ir con Miguel Ríos y de estas cosas que uno descubre gracias a un libro como el que tengo aquí en la mano, Enciclopedia de la Música Progresiva en España, que por cierto, mi amigo Chuan de Radio Mai, que tiene ese fantástico programa que se llama El Vinilo Olvidado, descubrió un fallo porque en el programa anterior se hablaba de un grupo que se llama Tabaco, y entonces él había leído aquí en este libro que el segundo LP era de salsa. Pero lo que pasa es que son dos grupos completamente diferentes con el mismo nombre. Uno es catalán y otro es mallorquín. Entonces, en el último mensaje que puedo leer hoy de Chuan, pues me avisaba de esto, ¿no? Ya lo corregí en el libro y es increíble la gente, la cabeza que tiene. En este caso, Chuan, que es un auténtico crack de la música y enseguida se dio cuenta de aquello que yo, la verdad, es que ignoraba completamente hasta qué grupo era este. Pues bueno, muchas gracias, Chuan, desde aquí. Gracias a esto, que bueno, yo le mando hasta un mensaje aquí al escritor para que lo tenga en cuenta, porque, claro, uno tiene que, como suele decirse, pues cuando está por internet consultando, suele pensar que es verdad y a veces uno se confunde. Pero bueno, siempre hay gente que es amante de la música española, como es Chuan, que se pega un toque y te lo dice. Muy agradecido, la verdad. Pero vamos a irnos con Miguel Ríos, y bueno, que tuvo su época que exploró el mundo sinfónico progresivo, sacando tres LPs, como La Huerta Atómica, Memorias de un Ser Humano y Al-Ándalus, del año 77. Bueno, os voy a poner una canción del año 1936, perteneciendo al LP La Huerta Atómica de Polidor, y es el Carnaval del Espectro 2. Que, por cierto, en ese LP participaron Janet y Maciel. Bueno, vamos a escuchar. A mí la verdad que, no sé, estuve leyendo un artículo que decía que Miguel Ríos quería olvidar esta época y, como recordar más, su época se llamaba Mike Ríos y cosas de estas, pero me parece que es muy digno porque el trabajo que hay detrás de ese LP es importante y hay grandísimos músicos. Bueno, vamos a escuchar ya el Carnaval del Espectro 2. ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció? Dura solamente 27 segundos, esto es una sorpresa, ya veis, en aquella época se hacían este tipo de cosas y lo dejé aquí. Lo que pasa es que se me pasó porque tengo que reconocer que hoy la mayoría de las cosas que estoy poniendo, no tengo el vinilo, es por YouTube, por un sistema de internet, y 27 segundos dura este tema, para que veáis las cosas que se hacían en aquella época, ¿no? De todas formas, os voy a poner otro tema. De la huerta atómica os voy a poner entre árboles y aviones, a ver qué os parece. Esta ya dura 3:26 y nos pega el susto que os pegue antes. Vamos para allá. Ya empieza así con tal. Sol frío de primavera plomiza. En los troncos de los árboles, el verde está tomando su color. Las bayas de las porqueras se tintan negras de mohosas. Abiertamente preso por la reja de mi ventana que se desdobla en magia de bombilla de 50 vatios. Banderas al viento, engaño de pájaros bobos. Locura de Phantoms, F-111 y B-24. Árboles disfrazados de blanco pureza rodean la casa. Moscardones futuro diluvianos, leyéndose humo, se pasean por encima. Y aquí, en medio de todo, sintiendo dos polos opuestos, trato de vivir mi vida entre árboles y aviones. El avión, ¿no? Y o sea, es un LP que habla mucho de la guerra atómica, que en aquel momento pues siempre había pavor a que puede suceder un enfrentamiento entre dos bloques, el socialista, el comunista y el capitalista representado por Estados Unidos. Bueno, al final, como veis, no cayó bomba por ningún lado y seguimos todos aquí, gracias a Dios. Y bueno, ahora vamos a irnos con un grupo más rockero, más con Union Pacific. Este single es Hacha, para discos del año 1978, A tu marcha. Esta banda vallecana formada por Fernando Sánchez, batería, José Miguel Ruiz, bajo, y Antonio Gálvez, teclados, y José López, guitarra. Bueno, voy a poner ya este tema y vamos a ya dejarnos de cosas de hippies. ¡Están chupando la sangre! Eso, que no la chupen, que no la chupen, que no la chupen. Thank you. ya nos metió un poquito de marcha esto con este grupo, New Pacific, que fue el grupo embrión de Obús. Vamos a cambiar completamente de estilo para ir al año 1978 y el primer EP de Caca Deluxe de Chapa Discos, histórico grupo formado por Fernando Márquez, Manolo Campamor, Carlos Berlanga, Alaska, Nacho Canut y Enrique Sierra. Casi nada, porque de aquí salieron muchísimos grupos que sería muy largo de contar, lo dejamos para otro día, porque bueno, si no estoy aquí, me escucháis a mí, no escucháis la música, quiero que escucháis esta música, porque además este EP le tengo especial cariño, porque cuando salió yo era un chavalín, y bueno, la verdad, sea dicha, que yo parto de una generación que estamos un poquitín cansados de lo que se llamaba el rock progresivo, el sinfónico, todo esto, demasiado guitarreo. Entonces cuando empezaron a aparecer estos grupos punkies, por llamar de alguna forma, nos alegró mucho la vida y fue lo que comenzó. Por eso tuvo tanto éxito, yo creo, lo que se llamó la movida general que hubo en España, porque ese New Wave británica que rompió aquí en España, pues a la generación que teníamos 14, 15, 16 años, lo cogimos, vamos, como si fuera nuestro. Vamos a poner ya este EP, que también sale en las canciones malditas. Voy a poner Rosario y Toca el Pito, que bueno, me acuerdo haberlo visto en Popgrama, que es el programa que había en los 70, y flipamos, mirando a Manolo y yo. Bueno, os pongo ya mismo Caca Deluxe. A ver qué suena esto. Estaré a tu lado. Uf, Caca Deluxe, que me trae unos recuerdos, la verdad, buenísimos de aquella época. Claro, yo habitualmente cuando hago programas de los años 70, pues era muy niño y al final de los 70 es cuando empezaba, ya sería un chavalín que escuchaba algo de música, como se decía antes, aquel programa de la segunda cadena que se llama Popgrama. Y cuando llegaron estos grupos, especialmente Caca Deluxe, con todos aquellos, y bueno, fueron una bomba, porque yo recalé en Madrid en el año 1980 y me tocó todo aquello de golpe, pues los Nacha Pop, los Elegantes, bueno, yo qué sé, toda aquella vasca, como suele decirse, y lo pasamos realmente de bomba, todos mis colegas, porque era muy revolucionario ese tipo de música, teniendo en cuenta que, claro, como os decía anteriormente, era la ola que venía del Reino Unido y de los Estados Unidos. Veamos con un grupo también muy importante en aquellos comienzos, especialmente en Madrid, que fue TOS, que bueno, estaba formado por José Enrique Cano Canito, famoso Canito, que se hizo porque desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico, se hizo un concierto homenaje, y ahí los estudiosos de lo que es la música española, pues bueno, ahí le dan para darle una fecha a lo que se llamó la movida madrileña. Y bueno, tres hermanos Urquijo, Javier, Enrique y Álvaro. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Máquinas, que fue de un EP homenaje que sacó ya en los años 80 para Discográfica Dos Rombos. Y bueno, vamos a escuchar este tema, que era, en realidad eran de las maquetas, porque nunca llegaron a grabar, se dejaron posteriormente. Bueno, poner esta canción, vamos para allá. Del pop rock en España casi empieza con todos estos grupos. Bueno, vamos a poner una que se llama Te Veo, un grupo catalán compuesto por José Antonio Manzano voz, José Antonio Micorance bajo, Alberto José guitarra, Juan Antonio López guitarra y David Compani batería. Bueno, esto fue una banda con dos LPs, Labios Rojos de Zafiro y Composición Privada del año 79. Vamos a escuchar el single El Rock de los Labios Rojos. Bueno, esto yo creo que ya os lo puse al principio de los bacanales ahí en 2012, pero bueno, no estoy muy seguro. Ya sabéis que según van pasando las temporadas voy a tener que empezar a repetir temas. Bueno, es lo que hay. Estás mucho mejor que un sombrero, el perfume blanco. situación, cambió la situación, pues mi barco ya está a mil millas. Cambió la situación, se me lista la próxima vez. Y ahora te digo adiós, y ahora te digo adiós, te lo por seguro, esto es rock and roll. Te digo adiós, y ahora te digo adiós, y espero que te aprendas muy bien la lección. Te digo adiós, ya vuelvo a ser hombre otra vez. Viva el rock and roll. Uf, te veo. Bueno, fue una banda que duró poco, pero bueno, hizo lo que pudo. Bueno, vamos a ir con Salitre. Vamos a irnos para atrás en el tiempo, el año 1973. Esta banda asturiana que está formada por Felipe y Botamino, que os puse una canción la semana pasada, Antonín de la Fuente, Pedro Bastarrica y Joaquín Torres, de la Sociedad Fonográfica Asturiana. Y ese LP se llamaba Salitre 1975, más vale tarde que nunca. Bueno, la verdad que de esas cosas que uno encuentra por aquí cuando uno está investigando, porque bueno, como siempre os digo, yo de esta época de la música española soy un auténtico ignorante y tengo que más en casa, no tengo casi nada, tengo mucho de los 60 y mucho de los, a partir de los 80, por 70 no tengo nada, y descubrí este LP que me parece que realmente de mucha calidad. Bueno, voy a poner, a ver qué os parece, La voz del ser humano, Salitre 1976. Solo paz. Hey, un mandamiento. Salitre, la voz del ser humano. Fantástica canción esta. Ahora vamos a ir con los Burning, que ya sabéis que los Burning tienen siempre un rinconcito aquí en Bacanal Musical. Y con Viva el Rollo del año 1975, primer LP de esa colección que va, me hace que hasta el año 79, iba a poner la canción Lick a Shot, single del año 74. Bueno, sabéis que esta gente trabajaban con Chapa Records. Bueno, es la única vez que sacan esta canción, es un primer LP, ¿no? Y Burning nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros, y tenéis que decirme cuál es el último trabajo discográfico de Burning. Fácil, es muy fácil, ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según vayan las cosas en casa. Bueno, en español les pongo ya Like a Shot del año 1975 de Burning. Qué grandes son los Burning. Es que es una cosa tremenda. Bueno, vamos a ir ya terminando este Bacanal, que sabéis que son los años 70. Bueno, acaba de llegar mi amigo Gonzalo, que sabéis que después de Bacanal Musical viene Asbury Park, y después tendría que venir Movida la Cantina, porque sabéis que Arturo está en Ibiza trabajando, no puede estar aquí haciendo el programa, y le voy a dedicar una canción. Voy a poner un poco de blues, un blues gaditano de los años 70, y bueno, vas a flipar. Pues el año más de año, el año 1970, y se llama el grupo se llama Simon. Simon, bueno, fue la canción Hit the Wild, se la dedico a amigo Arturo, espero que la escuche allá en Ibiza, que en noviembre nos podemos ver. Y tengo que agradecer a todos los blogs que andan por ahí danzando por internet, como Prisioneros del Disparate, El Viejo Pickup, nuestro amigo Chanu de Los Vininos Olvidados, porque sin esta gente me sería imposible poder hacer programas como estos. Bueno, muchas gracias, y os pongo esta canción de Simon, este grupo gaditano de blues, Hit the Wild, dedicado a amigo Arturo. Bueno, Arturo, ya volverás a Gijón.